Mira, yo creo que cada uno de los seres humanos tiene una misión en esta vida, ¿no? Y me gustaría que diga que traté de hacer lo mejor que pude. Y con mis errores, con mis equivocaciones, ¿no? Pero no me quiero morir con las manos vacías, sino con las manos llenas de cosas que quizás no tienen valores materiales, pero están guardadas acá en mi corazón.